Crezco el árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo Inés. De 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnanu ña davi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre un concepto que está puesto a debate, sobre todo por iniciativa del Ejecutivo Federal aquí en México, el concepto de autonomía universitaria. Obviamente que está referido a las instituciones de educación superior públicas. Un concepto que parece estar asociado de manera determinante a cualquier universidad pública. Incluso yo diría a cualquier universidad o a cualquier institución de carácter educativo. A instituciones que se dedican pues actividades académicas, como son la docencia, la investigación y la extensión universitaria. En Puebla, específicamente, desde la llegada del actual gobernador, la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fue puesta en cuestionamiento por el gobernador y sobre todo en lo que se refiere a la administración de los recursos públicos. El gobernador reiteradamente acusó al presidente del Consejo Universitario, esto es al rector, pues de tener una administración opaca con respecto a los recursos públicos. El rector, frente a un intento por revisar las finanzas, se negó a que se hiciera porque argumentaba no cumplía con los tiempos y las formas establecidas en la ley. Y este conflicto, casi personal, entre el rector y el gobernador, continúa hasta estos momentos por el solo hecho de que muchas de las acusaciones que se hicieron, pues no se han podido aclarar. Hubo un cambio en la presidencia del Consejo Universitario un cambio irregular y por cuestión de la pandemia el problema no ha sido suficientemente discutido por la comunidad universitaria y sobre todo por aquellos que desde mi punto de vista han sido afectados desde tiempo atrás, que son los estudiantes. Vamos entonces pues a revisar y tratar de establecer las condiciones que permitan resignificar el concepto de autonomía universitaria. Debo señalar que este concepto pues tiene ya 102 años de haberse impulsado en Latinoamérica. El concepto de autonomía universitaria está vinculado desde hace 102 años a la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, en 1918. La promoción de la autonomía universitaria se inició con la rebelión estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, por un movimiento juvenil. Un movimiento juvenil que se proyectó hacia el futuro y pretendía básicamente dos cosas: democratizar la universidad y dos, otorgarle a la universidad un carácter científico. Es importante tomar en cuenta estos dos motivos del movimiento de la Reforma Universitaria de Córdoba en 1918 para poder primero evaluar qué es la autonomía universitaria hoy y específicamente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y si es necesario reconceptualizar este asunto de la autonomía universitaria y en qué sentido. Es obvio que en 102 años las condiciones han cambiado, las condiciones políticas, económicas, culturales, han cambiado de manera significativa. Y bueno, vamos a revisar cómo con estos cambios en las dimensiones económicas, políticas, culturales y también como consecuencia de esta pandemia del COVID-19 nos permiten hacer una propuesta de reflexión sobre el concepto de autonomía universitaria. Democratizar la universidad y otorgarle un carácter científico. Estas fueron dos de las principales demandas que tuvo el movimiento de reforma universitaria en Córdoba en 1918. Pidió este movimiento entre marzo y octubre del año en cuestión, 1918, donde se produjeron violentos enfrentamientos entre quienes promovían la reforma y los grupos vinculados por un dogma que eran los católicos. Así es que se da un enfrentamiento violento entre reformistas y católicos. Su fecha simbólica de esta reforma es el 15 de junio de 1918, momento en el cual los estudiantes irrumpieron en la universidad para impedir que se consumara la elección del rector que sostendría la situación tal como estaba hasta entonces, y declararon, para oponerse a esto, una segunda huelga general. Aquí cabe resaltar que los actores más importantes de esta reforma fueron los estudiantes. Entonces, es un movimiento estudiantil que, como vamos a ver más adelante, también tuvieron repercusiones 50 años después. En 1968, no solamente en México, sino en muchos países del mundo. Tuvo un pico esta reforma culminante el 9 de septiembre, cuando la Federación Universitaria de Córdoba asumió la dirección de la universidad y el gobierno ordenó al ejército reprimir la ocupación. Nuevamente, fueron los estudiantes quienes empezaron a modificar las estructuras reinantes en la Universidad de Córdoba. Fue la Federación Universitaria quien asumió la dirección de la universidad. Y por este hecho, el gobierno argentino ordenó al ejército reprimir la ocupación. Durante el curso del conflicto y a pedido de los estudiantes, el presidente en aquellos momentos, Hipólito Yrigoyen, intervino dos veces la universidad para que se reformaran los estatutos y se realizaran nuevas elecciones de sus autoridades. Reforma de los estatutos y realización de nuevas elecciones de sus autoridades. Obvio que estamos hablando de la elección del presidente del Consejo Universitario, el rector, y de los consejeros. La revuelta estudiantil tuvo su expresión más explícita, racional, en el célebre manifiesto liminar de la Federación Universitaria de Córdoba, redactado por Diodoro Roca y titulado La Juventud Argentina de Córdoba a los Hombres Libres de Sudamérica. Este manifiesto termina diciendo lo siguiente: la juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Este manifiesto liminar tiene como fecha el 21 de junio de 1918. Dado a conocer este manifiesto, el movimiento se extendió de inmediato a las demás universidades del país, impulsado principalmente por el movimiento estudiantil organizado de la recién creada Federación Universitaria Argentina, cuyas siglas son FUA. Vamos a hablar sobre algo muy peculiar que existe en relación al movimiento también estudiantil más años adelante en la Universidad Autónoma de Puebla, en donde participó un grupo también llamado FUA. En Argentina, FUA significa Federación Universitaria Argentina. En la Universidad de Puebla, FUA significaba Frente Universitario Anticomunista. Pues bien, dado a conocer el manifiesto liminar, varias universidades de América Latina empezaron a proyectar también sus demandas, sobre todo produciendo reformas en los estatutos y leyes universitarias que consagraron básicamente cinco cosas. La autonomía universitaria, el cogobierno, que establecía la participación de los estudiantes en la gestión de las universidades. 3. La extensión universitaria como una tercera función de las universidades públicas. 4. La periodicidad de las cátedras. Y 5. Los concursos de oposición. Los docentes tenían que concursar para poder obtener las cátedras. Desde un inicio, la reforma universitaria se percibió a sí misma como un movimiento político-pedagógico. Un movimiento permanente de vocación latinoamericana y antiimperialista. Hoy, muchas de esas reformas no han sido concretadas en algunas universidades. En otras, como en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se ha retrocedido y por lo tanto aún siguen vivos algunos de estos objetivos. Y sobre todo, quiero insistir en el objetivo de hacer partícipe a los estudiantes de la administración de su institución. ¿Por qué digo esto? Lo digo muy concretamente por el hecho de que este proceso de democratización en la UAP hoy está siendo limitado de manera grave por la votación que se le conoce como el nombre de votación ponderada. ¿Por qué la votación ponderada es antidemocrática? Bueno, si revisamos, ponderación significa privilegio. Una elección ponderada es una elección que privilegia a un sector frente a otros sectores. Y daré un ejemplo concreto. El Consejo Universitario, se dice, está compuesto paritariamente. Y se argumenta de que por cada 2 consejeros universitarios alumnos, hay 2 consejeros universitarios maestros. De un total de 8 votos, de 4 votos, 2 pertenecen a los representantes de los alumnos y 2 pertenecen a los representantes de los maestros. Ah, pero no se queda así la composición de la representación de las unidades académicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hay un quinto voto, que es el de los directores de las unidades académicas. Así pues, de 5 votos, 2 votos pertenecen a los estudiantes, 2 a los profesores y 1 al director. Por las condiciones dadas, el director no puede ser más que un profesor. Y entonces la ponderación radica en que se privilegia al sector de los profesores con 3 votos frente al sector de los estudiantes con solamente 2 votos. En términos estadísticos podríamos decir que los estudiantes solamente tienen pueden cubrir el 40% de los espacios de decisión en el Consejo Universitario. Y el 60% corresponden a los profesores en este ámbito de decisión. Así pues que el Consejo Universitario, en su totalidad, que está compuesto por 48 unidades académicas, el 40% solamente de los consejeros universitarios solamente está representado o está representando a los estudiantes. Y el 60% a los maestros. Por supuesto que en términos de numeración del número de universitarios, la proporción mayúsculamente, la proporción entre estudiantes y profesores, entendiendo también a los directores como parte del profesorado, está definida de manera antidemocrática. Los menos, los profesores, tienen en su voto mayor peso que los más, que son los estudiantes. En el hipotético caso de que el 100% de estudiantes decidieran promover una acción, una definición en el Consejo Universitario, ¿sí?, no podrían hacerlo. Aún teniendo el 100% de apoyo de los estudiantes en su totalidad, porque solamente significaría el 40% de los votos del Consejo Universitario. Si a esto le agregamos que una votación para nombrar al presidente del Consejo Universitario, esto es al rector, se realice de manera amañada o incluso ilegal, como ahora ocurre, pues las cosas se van agravando. Y si además sumamos que el rector influye en la decisión de nombrar a los directores de las unidades académicas y los directores influyen en la admisión de nuevos profesores, pues es obvio que esta cadena de corrupción, de falta de respeto a la ley, a la ilegalidad, crea todas las condiciones para demandar de manera racional la democratización de la institución. ¿Y cómo sería esto? Pues revisando la actual ley, los estatutos y modificándolos, tanto la ley como los estatutos, en todos esos aspectos que hacen posible la elección ponderada, tanto del rector como de los directores de las unidades académicas. Hay que revisar esto y pues el objetivo concreto es echar abajo el voto ponderado por antidemocrático. Y esto debe entenderlo así no solamente las autoridades al interior de la universidad, sino las autoridades fuera de ella. Porque también resulta muy interesante ver cómo autoridades ajenas a la institución también se involucran en la elección de los representantes de los universitarios. Y sobre todo de el presidente del Consejo Universitario. Es muy clara la intervención que los gobernadores en turno han hecho en la elección del rector, pues para sacar beneficios políticos muy ajenos a los intereses académicos de los universitarios. Y esto se ha hecho evidente en un conflicto en pro de la defensa de la autonomía universitaria en el pasado reciente, que no significó más que el que el presunto delincuente haya podido pues evitar las consecuencias de su actividad ilícita, sino que en estos momentos pues cuente de una condición que podríamos denominar pues irregular. Todo eso, entonces, nos hace pensar que es muy importante la promoción de la discusión del concepto de autonomía universitaria. Quiero, solamente para terminar esta primera parte del programa, pues señalar algunos aspectos que tienen que ver con una parte del concepto de autonomía universitaria. Solamente una parte, y que tiene que ver con la libertad de cátedra y con la protección que tienen los recintos universitarios para ser intervenidos por la fuerza pública. Nada se comenta acerca de la autogestión, de la posibilidad de que los estudiantes participen de manera entre iguales como universitarios en las decisiones, en las discusiones, en las decisiones en el Consejo Universitario. una cuestión que agregaría que es de suma gravedad. Si el presunto responsable de irregularidades en el manejo del presupuesto universitario en la UAP está libre, y esto significa que goza de impunidad, ¿cómo podemos estar satisfechos y hacer que, como si las cosas que pasan no fueran importantes, cuando quienes juran ocupar un puesto de representación lo hacen en el sentido de respetar, de cumplir y hacer cumplir la ley que les confiere esa autoridad, no lo hacen? Esto es, que quienes debieran ser ejemplo en el respeto de las leyes, la violan. Estamos llegando ya a una situación intolerable, no solamente al interior de la universidad, sino en el estatus democrático de una nación como la mexicana, que se autodefine constitucionalmente como una entidad republicana y laica. Un republicano tiene sentido, o la república tiene sentido, en el respeto a las leyes. Y laica tiene sentido en el respeto al principio de racionalidad crítica, de moldear sus decisiones a partir de la investigación, de los resultados de la investigación científica. Eso no ocurre actualmente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La autoridad máxima, que debiera ser el Consejo Universitario, hoy está cimentada en la ilegalidad provocada por una situación irregular del anterior rector, que no respetó lo establecido por los estatutos. Entonces, crea el sinsentido de una institución que, al mismo tiempo que promueve el respeto a las leyes, a sus propias leyes, en los hechos las viola. Pues hasta aquí mi primera reflexión, Roberto. Buenos días. Bueno, pues como siempre, saludando a quienes comparten, dan like y nos siguen en estas transmisiones. En este caso a Filo Alfa, que mandamos un saludote. Y bueno, pues por ahí se me pasa un nombre, ahorita lo busco. Bueno, el punto aquí que me llama la atención es que los que por alguna razón fuimos... Y me tengo que acotar a la UAP, que es ahora el, digamos, donde has puesto un poco más de énfasis. Y porque, bueno, pues ahí estudié prácticamente desde la preparatoria. La primera vez que participé, y digo, participé porque me llamaba mucho la atención en esos entonces este tipo de situaciones que para la mayoría era como que de muy poca importancia, cosa que a mí me daba mucha en un principio como coraje, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible que no le den esa importancia a una elección? Y más porque, o no sé, por lo menos en la prepa donde yo iba, sí tuve maestros que fueron así como que muy de vamos a intentar hacer cambios, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Y bueno, pues se hizo también una campaña muy rara con la creencia, y tengo que mencionarlo como tal, la creencia de que lo que uno hacía sí era democrático. En aquel entonces ni por aquí me pasaba cómo era la forma de elegir. Bueno, en ese momento era un director de preparatoria, pero creo que también se conjuntó antes. O sea, ese proceso ahí sí no me involucré, pero a mí sí me tocó, recién llegado a la UAP, están en las elecciones de rector. Creo que se reeligió en ese entonces Doher, hijo. Y todo, imagínate, en estos dos procesos yo todavía pensaba que era democrático esto. Ya cuando me tocó la elección de Agüera, por ahí del 2005, si no mal recuerdo, después de su interinato, ahí es donde escuché por primera vez este concepto de ponderado. Y entonces me puse a investigar qué es esto de la elección ponderada. Y así como me lo explicaron, se escuchaba muy bonito, ¿no? Es más o menos palabras que tú acabas de utilizar, Tony. Que hay dos votos para los alumnos, dos votos para administrativos y académicos. Y de ahí, como estamos, digamos, a un mismo nivel, entonces la mayoría es la que gana, entonces sigue siendo democrático. Pero omitieron en ese momento, yo lo ignoraba por completo, esta parte de la intervención de como tal del director, ¿no? Entonces ahí es donde hubo en mí muchas dudas. Y cuando llegué a psicología, porque esto hablo de cuando estaba en computación, cuando llego a psicología, entonces ahí sí ya entendía más qué es lo que sucedía. Preguntaba y todos me daban una explicación muy optimista, ¿no?, de cómo eran las elecciones en la UAP. Ahora, esa explicación normalmente venía por parte de administrativos o de académicos, ¿no? ¿Qué pasa entre estudiantes? La mayoría ignoramos en su momento este procedimiento, ¿no? Damos por hecho, y eso era ahora sí que platicando con mis compañeras y compañeros, tanto en computación, en psicología, en la preparatoria, dábamos por hecho de que era un proceso democrático. Incluso los discursos que se llegaban a dar tendían a ir hacia este punto, ¿no?, de que era democrático, pero, ¿no?, como que algo no cuadraba, ¿no?, del círculo en el triángulo, diría por ahí un ex compañero. algo no funcionaba. Y de ahí comencé a crearme muchas preguntas. Y desafortunadamente, bueno, eso ya fue prácticamente al final de mi estadía ahí como estudiante. Y una vez me puse a pensar, bueno, ¿cuántos años desde el que entra a la preparatoria hasta que sale? Tomando en cuenta que a lo mejor no se queda en su primera elección, sino cambia, como en mi caso fue de licenciatura, bueno, de una ingeniería a una licenciatura. ¿Cuánto tiempo uno tarda siendo estudiante de la UAP? Y en realidad es muy poco el tiempo. Sin embargo, si pecamos, llamémoslo, y lo digo con un poco de ironía, de inocencia, porque pareciera que esta apatía de la cual a veces muchos nos quejamos, sobre todo los que por alguna razón nos involucramos un poquito más, ¿no?, en cuestión política, llámese, bueno, creando cualquier situación, una revista, un podcast en su momento, etc. Hicimos varias cosas, tanto, bueno, compañeros en estas etapas de preparatoria, ingeniería, licenciatura. Pero la mayoría, pues, pareciera que solo va a recibir el curso, a recibir la cátedra. No sabe la historia de su universidad. Y no es porque no quiera. Yo me acuerdo que los primeros días de inducción, ¿no?, que le llaman, recién ingresado en cualquiera de los niveles, siempre te dan esos temas, pero normalmente los ignoras porque, pues, lo que quieres es ir a CU, ¿no?, porque sabes que va a haber ahí el recibimiento de fiesta prácticamente, ¿no? Es casi una fiesta cada inicio de curso anual, y esto tiende a olvidarse, tiende a no tener esa importancia, porque pensamos que una institución está ahí y que entre menos cambios tenga, pues mejor, ¿no? O simplemente, pues, es un nivel más, como fue el preescolar, fue la primaria, fue la secundaria. No sé qué pasa en la mente de uno como estudiante, que esto no toma relevancia. Ahora, cuando esto llega fuera de la universidad, como sucedió en esta ocasión, y te das cuenta de que, pues, o por lo menos para mí, sí es importante que la universidad de donde salí, pues, mantenga un estatus saludable, ¿no? Y en cuestión política, aún más ahora viendo todo esto que ha sucedido en los últimos años, dices, ¿qué está sucediendo con la universidad, ¿no? Desafortunadamente, bueno, en mi caso específicamente, yo no puedo volver o a lo mejor sí me vuelvo a hacer el examen de admisión, a lo mejor estudio alguna licenciatura o algo así, o un posgrado, vuelvo a integrarme pero quizás posgrado no, pero como licenciatura sí, a intentar tener decisiones dentro de la universidad como estudiante, pero de otra manera pues sería un poco difícil. Sin embargo, esta oportunidad de reflexionar sobre este tipo de lecciones me hace pensar que es importante el cambio. Es importante el cambio porque necesitamos darle más responsabilidad al estudiante. Que no sea tan cómodo como hasta cierto punto es, o en mi caso, pude corroborar en estos tres puntos, ¿no? En el que uno, decía mi abuelo, nada más llegaba a calentar el lugar, si bien nos iba, ¿no? Algunos intentábamos no calentarlo porque prácticamente nos salimos a veces de clases por hacer algo extra. Y que entonces la universidad sea de los estudiantes, ¿no? Para los estudiantes. Y esto que acabo de decir es un discurso que por ahí le escuché a un maestro cuando decía, es que los que estamos ahora en la parte administrativa también fuimos alumnos de la universidad. Pero yo me acuerdo que sí hice alguna pregunta referente a ello y le dije, bueno, pero ¿cuántos de ahí? Yo entiendo que sí, salieron de aquí de la UAP, pero ¿cuántos de ellos tienen, ¿no?, conocimiento de que los estudiantes necesitamos más, ¿no?, que lo que la institución propone, ¿no? Y me decía, no, pues para eso están las elecciones, ¿no? Y yo me quedo de, bueno, pero si vemos que en las elecciones normalmente siempre ya están como, o por lo menos te digo, insisto, en esta ingenuidad, yo veía que los resultados no eran los que uno esperaba tras tanta movilización, llamémoslo así. Bueno, ahorita tú lo acabas de explicar, ¿no? Si pudiéramos movernos como estudiantes por todos lados, aún así el 100% votáramos por una elección, pues el mayor porcentaje se lo quedan otros, que hacen que, pues, este voto de estudiante quede prácticamente ignorado, cuando debería, pues, contar, ¿no? Entonces, de ahí, digo, podrían mencionar números que podrían ejemplificar lo que está sucediendo o lo que sucedió, pero nos llevaríamos aquí mucho tiempo Y lo importante es, y con ello cierro, Toño, que si ya estamos viviendo a nivel nacional una etapa de democracia explícita, en el que muchas cosas se han modificado a tal grado que a nivel social hay destellos de que el ciudadano común se está politizando, me pregunto por qué no lo hace así el estudiante, y me especifico todavía aún más el estudiante de la UAP. ¿Por qué se mantiene, porque cuando yo era estudiante así era más o menos, se mantiene esta apatía, esta hasta cierto punto indiferencia de qué es lo que suceda políticamente hablando dentro de la institución, y solamente nos enfocamos, ponemos atención, hay preocupación en cuestión académica y cuando ya estamos a punto de salir en cuestión laboral, y no le damos la importancia que conlleva que con los años, si se mantiene una universidad sana, si se mantiene una universidad con prestigio, que es una de las palabras que yo escuchaba mucho en los eslogans desde el 2001 que conozco la UAP un poquito más porque fui estudiante de ahí, porque simplemente lo vemos como de paso cuando, siendo egresados o participando ahí como estudiantes o trabajando allí como docentes administrativos, etc., no nos preocupamos porque pues tenga o se mantenga lo que quizás fue en algún momento un ideal de lo que fue la Universidad Autónoma de Puebla, hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con eso cierro, Toño. Tengo aquí datos duros, datos proporcionados en el Anuario Estadístico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y proporcionados también por la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Datos que, pues, representan la población universitaria en el 2021 al 2022. O sea, son los datos más recientes que oficialmente ha publicado la institución. ¿Y qué encontramos? Que la población estudiantil está compuesta por 94,888 estudiantes. Y la población magisterial, 2,803 profesores. 94,888 estudiantes, 2,803 profesores. Lo que hace un total de la comunidad de 97,691 universitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el 100% de la población que se dedica a las actividades académicas, a la docencia, al aprendizaje, a la investigación, a la extensión universitaria, es un total de 97,691 universitarios. Ese es el 100%. Están relacionados, vuelvo a repetir, por las tres funciones universitarias: la docencia, aprendizaje, la investigación y la extensión. Digo docencia, aprendizaje porque el sentido de la docencia lo dan, pues, los que aprenden por la intervención de los docentes. No es posible concebir docentes sin estudiantes, aunque sí es posible, pensar a estudiantes sin docentes. Pues hay autoaprendizaje, por ejemplo. Otro tipo de aprendizajes que no requieren de una condición, ¿sí?, formalmente establecida, como es la condición de ser docente. Un docente tiene que cumplir con cierto perfil, porque así está establecido en la ley. Porque así está establecido en criterios psicológicos, sociológicos, políticos y sobre todo jurídicos, como lo dije. Debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley. Yo puedo aprender en la calle, y de hecho lo aprendo, y muchos son maestros de muchas cosas, pero no tienen la categoría de docente. Entonces, la docencia es una categoría dentro de la educación formal. Bueno, ¿qué nos permite pensar que esta idea que he manifestado de que la UAP es antidemocrática a partir de los números que les he dado? De un total de 97.691 universitarios, 2.803 profesores representan el 3%. El 97% pues son los estudiantes. Este 97% de la población universitaria solo puede componer el 40% del Consejo Universitario. O sea, el 97% de la población solo tiene derecho a ocupar el 40% de los espacios en el Consejo Universitario. Y el 3%, que son los profesores, tienen derecho a ocupar el 60% de los espacios en el Consejo Universitario. Son datos duros. Ahora, ¿cómo configurar una nueva autoridad académica? Esto es, ¿cómo componer un nuevo consejo universitario? Pasa por revisar y reformular una nueva ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y por supuesto, esta nueva ley tendrá que derivar en nuevos estatutos y en nuevos reglamentos. El hecho que tú señalas es un aspecto importante. Actualmente existen condiciones distintas a las de hace años. Podemos hablar de 1991, de donde se implantó el voto ponderado, que son, ¿qué? 91, son 22 años. Y todavía más, 102 años, de la reforma universitaria argentina, ¿no? Parto esta segunda reflexión, tomando en cuenta estos datos que he dado, de lo que establece la Constitución, la vigente Constitución, en lo que respecta a la autonomía universitaria. La Constitución establece en su artículo 3, párrafo 7, lo siguiente. Cito: las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas. Fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, sigue este párrafo 7 del artículo 3, las relaciones laborales tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación, y los fines de la institución a que esta fracción se refiere. ¿Qué llama la atención? ¿Qué llama mi atención? Este artículo 3, en su párrafo 7. Que limita la autonomía en términos jurídicos. Dice que la autonomía tendrán las instituciones autónomas tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. ¿Qué significa esto? Tendrán que establecer sus propias normas. La comunidad universitaria, esto es profesores y estudiantes, tienen que asumir la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Y la posibilidad de gobernarse a sí mismas tiene que ver con el respeto a las leyes que se han establecido. La ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y esto ya lo hemos dicho en otros lugares, es un contrato que se establece entre los representantes de la comunidad con la comunidad. Representantes de la comunidad que los representarán en la instancia denominada máxima autoridad de la universidad, esto es el Consejo Universitario. Y esta responsabilidad de gobernarse a sí mismas obliga a los representantes a respetar la ley, tal cual, y a los representados a acatar las decisiones que tomen estos representantes siempre y cuando no violen la ley, ¿sí? Entonces, acatar la decisión de sus representantes ¿sí? Pero también exigirles que sus resoluciones, que sus decisiones sean conforme a la ley, sean conforme al contrato que hace posible la autoridad de unos frente al acatamiento de esa autoridad por otros. ¿Qué hace posible esto? Que precisamente 86 profesores, 43 directivos, un total de 218 consejeros, tomen y decisiones representando a 97,691 universitarios. Y los representantes violan la ley, lo que estarán haciendo es configurar autoritariamente decisiones por encima de lo acordado por 97,691 universitarios. Lo que tú mencionas, Roberto, de que, bueno, violar un poquito la ley, vamos a dejarlo pasar. Puede que la mayoría puede comportarse de esa manera, no lo niego. Muy poquito. Bueno, pero si frente a esta posible mayoría que acepta decisiones ilegales, hay una minoría que no lo acepta y que apela a la misma ley para no aceptar lo que es ilegal. Y aquí entonces se combinan dos criterios muy importantes. Y sobre todo en una comunidad universitaria. El criterio democrático de las mayorías y minorías, y que obviamente el peso de las mayorías es mayor que el de las minorías. Ah, pero aquí entra el otro criterio. Un criterio epistemológico muy pertinente para las instituciones de educación superior. Si las minorías argumentan en contra de decisiones arbitrarias, y por argumentar, quiero decir, muestran lógicamente, jurídicamente, que se ha cometido una ilegalidad, esta minoría, por el principio de racionalidad crítica, tiene más peso que la mayoría que se conforma, que acepta que el contrato establecido en la ley o representado en la ley, ¿sí?, se viole. ¿Por qué hablo del criterio de racionalidad crítica? Pues lo mismo pasa en la ciencia. No porque la mayoría crea en que existe un proceso de, por ejemplo, de una tierra que descansa sobre algo, que la tierra es plana y que la mayoría lo acepta así, debe aceptarse. No hay nada que de la investigación científica que avale esto, más bien sostiene otra cosa. Sostiene no que la tierra flote, no, sino que la tierra está, el comportamiento de la tierra está determinado por fuerzas, muchas fuerzas, entre las cuales está la fuerza de la gravitación. Ahora la física cuántica y la física de la relatividad nos hablan de otras muchas fuerzas que nos permiten explicar por qué no solamente la Tierra, sino el universo tiene un determinado comportamiento. Probablemente mañana haya una nueva teoría. Ya creo que el pasado programa hablamos de cómo se está cuestionando, a partir del desarrollo de ecuaciones, de lógica, de matemáticas, esta hipótesis del Big Bang. Ahora resulta racional pensar en un fenómeno como el Big Bang. Pero probablemente mañana nuevas evidencias nos obliguen a pensar las cosas de otra manera. Así como en la ciencia se define la aceptación de una teoría no por la mayoría de creyentes sobre una minoría, sino se acepta la nueva teoría por la fuerza argumental a partir de la lógica y las matemáticas, pues así tenemos que aceptar las cosas en el comportamiento y en la definición de lo legal y lo ilegal en la universidad. No porque la mayoría se desatienda de una ilegalidad, no porque la mayoría incluso la apoye, esto elimina, refuta la postura de unos cuantos por restaurar la legalidad. Así como hay nuevas teorías científicas para nuevos fenómenos, así pasa hoy en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ante el fenómeno de que la autoridad máxima se comportó de manera ilegal, esto nos permite, nos obliga a pensar en configurar una nueva legalidad e iniciar la discusión de una nueva ley, de un nuevo contrato que regule el comportamiento de los universitarios. Y como ya lo señalé, si la aspiración es hacer una institución más democrática, uno de los aspectos que debieran eliminarse en la nueva ley, y yo por lo menos aquí lo propongo, es eliminar el voto ponderado. Un voto ponderado que hace que el 3% de universitarios imponga sus intereses al 97%. Tenemos que repensar las cosas de una nueva manera y la oportunidad se abrió por el comportamiento ilegal de quienes en algún momento conformaban la máxima autoridad, el Consejo Universitario en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El rector fue omiso para convocar a la elección de representantes estudiantiles, tal y como lo marca los estatutos. Dejó pasar el tiempo. Alteró el orden. Convocó a nombrar al nuevo rector y después al consejo, a los consejeros estudiantes. Entonces, se fueron sumando conductas irregulares frente a lo que está establecido en la ley, que hoy permite pensar que esta nueva composición del Consejo Universitario dejó de representar a la comunidad por el solo hecho de no respetar lo que ellos mismos juraron que iban a respetar y hacer respetar a los demás, ¿sí? La ley que les da sentido, que les confiere autoridad. Si no respetan esta ley, pues la ley queda destrozada. El contrato se rompe. Entonces, es necesario discutir para restablecer un nuevo contrato. Esto es una nueva ley dentro de la Universidad Autónoma de Puebla. Por supuesto que esta ley tendrá que discutirse, como siempre se ha hecho, con otras autoridades, a la luz de lo que establece la Constitución. Entonces, redactada la propuesta de una nueva ley, pues tendrá que someterse a la autoridad legislativa correspondiente, que es la del Congreso del Estado. En fin, tiene que iniciarse cuanto antes este proceso, porque va a ser un proceso un poco largo. Roberto. Ahora, a mí lo que es más importante en todo esto es que ya comience algo, ¿no? Porque normalmente estos temas se dan como, te digo, mientras hay una etapa, digamos, de elección, donde esos temas salen y de repente hay cosas que no tienen congruencia, ¿no? Como ahorita lo del voto ponderado. Congruencia desde, como ahorita hablamos, desde quizás una visión un poco más democrática, que es lo que estamos viviendo en estos tiempos corrientes, y que pues dices, a ver, algo no está bien, ¿no? O algo anda mal, diría por ahí algunos memes en redes sociales. Entonces, si no, se queda ahí como guardado, ¿no? Ahí como reservado. Ahora, tú estás tocando temas todavía un poquito más allá, ¿no? En el que manera de elegir a las autoridades internas de la universidad, que son los que, pues, de alguna u otra manera hacen que suceda o no sucedan las cosas, y bueno, como ahorita lo vimos, evidentemente, de la manera no legal en la que sucedieron las últimas elecciones en la UAP, y que pues de alguna u otra manera el consejo fue parte de ese proceso, pues se tendrían que comenzar a cuestionar los mismos estudiantes, los mismos maestros, los académicos, administrativos, saber de qué viene para la UAP ¿no? Estas acciones y cuáles pueden ser sus consecuencias a largo plazo, ¿no? Ahora, como bien mencionas ahorita, esto va a llevar un proceso, no va a ser corto. Yo espero que no sucedan como muchas o en muchas ocasiones que se llegue a olvidar, ¿no? Y retomar en algún otro momento, quizá. Espero que no suceda ello. Y tiene que ver mucho con también la formación del estudiante, ¿no? Ahorita, de alguna u otra manera en esta conversación, podríamos verlo así, ¿no? Tú viéndolo desde una cuestión más institucional, ¿no? Como académico, como siendo parte de la universidad ya desde hace ya un buen de tiempo. Y uno como estudiante, ¿no? Que no ha tenido esta etapa quizás laboral dentro de, pero que siendo estudiante tienes acceso a muchas dinámicas que la mayoría ignora, ¿no? La mayoría de la población ignora, que incluso yo me atrevería a decir que ex estudiantes, ahorita mencionabas la fecha de los años 90, ¿no? Yo quiero imaginarme también que quienes egresaron todavía anteriormente a esta etapa de la UAP, ¿no? Porque antes era UAP, muy probablemente ignoran, ¿no? Y eso es algo que de alguna u otra manera sí como que preocupa, porque algo que también, o por lo menos sería el ideal, es que algo que he visto en otras universidades, ¿no? Sobre todo a nivel nacional, hay una especie de traspaso de pues si no de información, sí de ideales, ¿no? Por decir, bueno, yo estudié en esta institución, puedo decirle a mi hijo que ahora va a entrar, o mi hija que va a entrar, pues que va a encontrarse con lo que yo vi, y probablemente no exista, pero si se encuentra algo nuevo, pues ojalá me lo pueda comentar para que yo me actualice. Y entonces se hace una especie de vínculo entre universidad y sociedad, porque, bueno, con el pasar del tiempo, pues si se da acceso cada vez a más personas a nivel universitario, bueno, pues a nivel social también va creciendo el número de exintegrantes, y con ello quienes son apenas de nuevo ingreso quizás puedan generar cambios internos a largo plazo, hablando de los estudiantes, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos, vamos a suponer que el estudiante se da cuenta de ello, que quiere realizar esos cambios. Pues ahorita tú lo mencionabas, en cuestión de porcentaje, quizás pocas cosas se puedan hacer a partir de ser estudiantes. Sin embargo, eso no significa que no se pueda ejercer presión, como en algunas ocasiones se ha logrado, y quizás no se vean los cambios así grandísimos, porque por lo menos en los últimos veintitantos años, pues no se ha visto reflejado, ¿no? Principalmente en cuestión de rectoría. Sí me atrevo a decir que los pronósticos siempre se cumplen, ¿no? O sea, dices, ah, ok, está tal personaje o tal candidato, hay otros, y te vas dando cuenta de que hay una especie, yo le llamaría efecto dominó, donde tú pensabas que había una oposición, y pues las piezas se van cayendo hasta que dices, bueno, pues ya se esperaba, ¿no? ¿Cuál era el resultado? Y eso se ha convertido en algo cotidiano en la UAP, cosa que no debería, y menos ahorita. Entonces yo creo que hace falta esa reeducación, llamémoslo de alguna forma, política al estudiante, para que comience a tomar acción ya desde ahorita. Porque tú ahorita dabas los números, o sea, prácticamente es el 90% de la población universitaria en la UAP. Entonces, imagínate si no ese 90%, o sea, no ese porcentaje de la comunidad universitaria, con unos pequeños cuantos, o sea, ¿qué podríamos decir? Un 20% de ellos, el doble de los que están representando a los académicos y a los administrativos que están de alguna manera avalando lo que sucedió por lo menos este año y lo que han y lo que han hecho durante los últimos 20 y tantos con este sistema. Bueno, pues la presión que se podría hacer, ¿no? La que se podría ejercer, pero para tener esa cantidad, pues no es nada fácil. Y de ahí tiene que comenzar con la reeducación. ¿De quién conlleva esto? Quiero pensar que también depende mucho de los mismos académicos, de los mismos maestros, ¿no? A mí me gustó mucho cómo es que se impartía mucho esta parte política en la etapa de preparatoria, como que en ese entonces, no sé ahora, en ese entonces había un poquito más de libertad de cátedra que la que vemos hoy, pero daba para que uno se cuestionara muchas cosas, muchas cosas. Yo me acuerdo que veíamos temas filosóficos fuera de la materia de filosofía, ¿no? Y luego cuando llegábamos a cuestionar al maestro de filosofía era de no, a ver, basémonos en el libro, pero ya por fuera platicábamos muchas otras cosas más. Ese tipo de formación podría ser la que necesitamos ahora para que en un mediano plazo, siendo muy optimistas, este proceso que ahorita acabas de comentar, que sería un cambio extraordinario, que conllevaría a una gran responsabilidad participativa, no representativa, participativa por parte de los estudiantes, ojalá se generara. ¿Por qué? Porque entonces este modelo que se podría ensayar dentro de la universidad, ya siendo los estudiantes más participativos, imagínate llevarlo a algo macro, ¿no? Como es ya una cuestión política más llevada a lo quizás municipal, lo estatal, lo federal. Entonces, pienso que este tipo de cambios sería algo muy positivo. Claro, crearía una gran crisis dentro de la institución, pero para eso son, ¿no? Las crisis, para generar cambios, para generar eso que en muchas ocasiones pensamos que no se necesita, pero si nos vamos a algo que por lo menos en cuestión teórica, hablando principalmente en cuestión organizacional, por ahí hay una herramienta que se llama, por lo menos se aplica con el nombre de conflictos programados, llamémoslo de alguna manera. No es solamente por crear conflicto, sino que es un proceso bien argumentado, bien planeado, con métodos totalmente previstos para generar este, llamemos de conflicto, para provocar una crisis y de ahí entonces generar cambios dentro de la organización. Pienso que lo que ahorita estás mencionando va a llevar un proceso para construirlo, para que cuando se aplique, entonces cuando venga la crisis se pueda solventar y entonces generar el cambio. Pero insisto, tiene que haber una reeducación por parte de los estudiantes que no en su mayoría le quieran entrar, pero los que quieran participar lo hagan con la suficiente fuerza para generar el cambio dentro de la UAP, dentro de quizás otras instituciones, y con ello llevarlo a algo macro, insisto, a nivel municipal, estatal, federal y en otras instancias más. Pero de ahí está el punto clave, la reeducación estudiantil, universitaria. Con eso termino, Tony. Desde un principio, los reformistas de Córdoba se percibían o se concebían a sí mismos como parte de un movimiento político pedagógico permanente. Entonces, esta autoconciencia de lo que implicó esta reforma de Córdoba es algo que está ahí, porque efectivamente, si no son muchos los que tienen presente que este es un movimiento político pedagógico permanente pues se tiene que poner en un contexto como el que estamos los poblanos en este 2020. Pues de los 2022 ya me estoy comiendo 2 años. ¿Cuál es el nuevo contexto? No, esto no lo podemos olvidar. La UAP no existe sola, es parte de una sociedad, de un estado, de un país, de la humanidad. Pero en el plano más, en la dimensión más cercana, la universidad forma parte de un conjunto de universidades en Puebla. No conozco los últimos datos. Seguramente la pandemia hizo que muchas instituciones que tenían el estatus de universidad pues hayan desaparecido. No lo sé, lo sospecho, no tengo estos datos. Pero había más de 300 universidades en Puebla. Hay más de 100 universidades públicas nuevas en México, que son las universidades Benito Juárez. Universidades públicas. Entonces, las universidades asociadas en cada estado y que configuraban, digamos, lo que es la ANUIES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, se ha modificado dramáticamente del 18 para acá. Han aparecido nuevas instituciones, por lo menos 100 nuevas universidades públicas llamadas Benito Juárez, que han impactado a muchos municipios, incluso muchos municipios que no eran considerados como parte del desarrollo académico. Entonces, esto es muy importante, porque en la definición de políticas públicas en relación a las instituciones de educación superior públicas, estas nuevas universidades pues deberán ofrecer su punto de vista, que será el punto de vista de las comunidades donde están asentadas, de esos municipios que no eran casi tomados en cuenta para las decisiones democráticas. Entonces, obviamente el contexto comparado con el contexto de la reforma de Córdoba en 1918, bueno, ya es harto distinto. Otra modificación del contexto pues es el conflicto que el actual ejecutivo estatal tiene con respecto a una institución de educación superior privada, que es la Universidad de las Américas Puebla. Sus estudiantes se están movilizando y lo que demandan es legalidad de los actos al interior de su universidad o que afectan a su universidad. Este es un problema que ellos claramente lo han definido frente al gobernador. Lo señalan como responsable de lo que está pasando en su institución. Claro, el gobernador dice que no, pero los estudiantes se están movilizando con, entre otras cosas, con esta idea de que el gobernador deje de participar en las decisiones que tienen que ver con la universidad. Y si hay problemas legales, pues que sea en las instancias legales donde se resuelvan estos problemas. Yo he señalado que en el caso de la UAP, el gobernador tuvo injerencia. El cambio de conducta que tuvo el gobernador frente al rector saliente ha cambiado completamente en relación a la supuesta rectora, ¿sí? Entonces, este cambio es muy importante tomarlo en cuenta. Tampoco podemos hacer a un lado los grandes problemas que tienen muchas instituciones de educación superior públicas en este problema que se conoce como estafa maestra. No podemos tampoco dejar de lado el conflicto que existe entre instituciones como el CONACYT con autoridades externas al CONACYT. Problemas como la Escuela Nacional de Historia, que igual, o el CIDE. Hay un conjunto de conflictos alrededor de este conflicto en la Universidad Autónoma de Puebla. Tal vez esta decisión, entre comillas, de la apertura segura en la UAP tenga que ver con el temor que tienen los actuales administradores de la UAP de que las bases estudiantiles vuelvan a discutir la legitimidad de sus representantes. Consejeros universitarios, tanto alumnos como maestros, tendrán que hacerlo tarde o temprano. Pero conjuntado este problema con los problemas de otras instituciones de educación superior, en caso concreto de la Universidad de las Américas Puebla, pues hacen que en el estado de Puebla esté la presión política pues elevándose. Y también le agregamos que las nuevas elecciones que este domingo pasado se llevaron a cabo, donde hubo muchas irregularidades, donde nuevamente se tienen que plantear nuevas elecciones frente a las nuevas elecciones, pues estamos en un contexto donde al actual Ejecutivo Estatal se le están pues cargando las pulgas. Ya en el contexto de una renovación de autoridad estatal, de autoridad federal, ante la perspectiva de los políticos profesionales de pues participar en la elección tanto del presidente como del gobernador. Entonces, ¿qué nos espera? Pues pasado estas contingencias de el Omicron, por supuesto, manejada de manera exagerada para continuar manteniéndole el miedo que tiene la población ante este mal, tarde o temprano esto va a pasar y el ambiente político estará en efervescencia. Y probablemente, yo digo con muy alto grado de probabilidad, que sea una efervescencia contundente, categórica. Se dejaron pasar problemas, haciendo como que estos no existían, y por supuesto que existen, y tendrán que resolverse. Un problema sería pensar que cada problema está aislado, no. Son problemas en un contexto que tendrán que ser resueltos en este contexto. En el caso particular de la UAB, veo muy debilitado al grupo que yo he llamado usurpador frente a las nuevas condiciones. Y sobre todo, esta debilidad se muestra en la falta de argumentos para defender sus decisiones. O sea, no hay, en las ciencias, una teoría es desplazada por otra porque se refuta la teoría en cuestión. Se muestra que por lo menos una de sus premisas no debe aceptarse. Bueno, entonces, hecho esto, la nueva teoría desplaza a la antigua. En el caso de la UAP, no hay un solo contraargumento, una sola refutación, ¿sí?, a las faltas cometidas. Asumen que con el tiempo la gente se olvidará y que si las cosas las lograron con ilegalidad, en un proceso ilegal, a lo mejor, dejando pasar el tiempo, logren cubrir la cuota de legitimidad. Bueno, es que la mayoría ya lo aceptó y dejó pasar las cosas, y en fin. Entonces, esta debilidad de la falta de argumentación es lo que muestra la gran debilidad que tienen los usurpadores en la UAP. No sé si me vaya a morir pronto, lo dudo, pero a mí no se me va a olvidar. Y conozco a varios que tienen presente esta situación. La biología todavía no nos va a cobrar pues lo que suele cobrar a las personas de mayor edad. Yo creo que algunos vamos a sobrevivir todavía un rato. Y seguramente estaremos presentes más allá del el relevo de los actuales usurpadores. Pues con esta reflexión quisiera terminar diciendo que de los objetivos de hace 102 años en Córdoba, lo que debemos poner en consideración en esta reconceptualización de la autonomía universitaria es el concepto de cogobierno. Esto es, ¿en qué medida pueden participar los estudiantes y cómo pueden hacerlo en la gestión de sus universidades? ¿Cómo definir a los docentes? ¿Será por la vía del concurso de oposición que demandaban los universitarios de Córdoba? porque si bien en la UAP hubo un tiempo en el que todo se definía mediante concursos de oposición, hoy se ha sustituido de manera corrupta y muchos espacios han sido ocupados por simplemente decisión del director, del Consejo de Unidad Académica y por supuesto con el aval del rector. Entonces, ¿será necesario volver a los concursos de oposición? No puedo dejar de mencionar que también las nuevas tecnologías han hecho posible que un docente universitario que quiera ejercer su libertad de pensar, su libertad de escribir, su libertad de exponer lo que piensa, su libertad para investigar lo que le interese, ¿sí? Todo este conjunto de libertades las ejerce no ya en los espacios de las universidades. Hoy tengo muchos amigos que hacen uso de estas libertades a través, pues, de sus redes sociales, a través del WhatsApp, a través del correo electrónico. Entonces, aquellos comprometidos en el ejercicio de estas libertades, hoy tienen nuevos espacios que los de Córdoba no tenían, ¿sí? Y entonces, si existen estos espacios, y si ha hecho posible, estos dos últimos años, ha hecho posible que las universidades, que las instituciones educativas en general, pero las universidades en particular, se hayan atomizado de tal manera que llegan a muchos lugares, ¿sí? Yo creo que pensar entonces la autonomía universitaria en lo que compete a los universitarios, no a la institución, sino a los universitarios en el ejercicio de las libertades académicas, de pensar, escribir, investigar, enseñar, ¿sí? Deben estar presentes estas nuevas condiciones en la nueva ley. Porque, ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, el sagrado espacio del salón de clases ya dejó de existir. ¿Sí? Las instituciones aprendieron a operar ya de otra manera. Ya no hay vuelta para atrás. Entonces, pensar una nueva ley para tomar en cuenta todas estas cosas es muy importante. Y los universitarios estamos obligados, como parte del sistema de instituciones de educación superior, a tomar en nuestras manos estos asuntos y hacer propuestas para ser discutidas. Roberto. Pues igual, para ir cerrando este tema, hay que también viralizar esto que acabas de mencionar, porque durante, no nada más ahorita, lo que sucedió en la universidad, específicamente en la UAP, ¿no? Hace unos meses, sino desde que hablamos, y tú lo mencionaste en el podcast anterior, ¿no? Con un equipo de fútbol, con un montón de situaciones que pasaron en la UAP en los últimos años, se argumentaba mucho de esto de la autonomía de la universidad y que había algunas cuestiones en las que no se podía siquiera casi tocar, ¿no? Con este argumento de la autonomía. Pues ahorita, por lo que mencionas, pues entonces no nos quedamos muchos ignorando esto que acabas de mencionar. pues con la parte fundamental, ¿no? De lo que fue la autonomía y de lo que ahorita nos dijeron que fue. Y digo nos dijeron porque ese fue el argumento por parte del entonces rector. Y que pues hoy, ante esta necesidad, ¿no? Porque lo vemos, ¿no? No es de ahorita, ya es un problema de hace años en el que esta institución, en la cual podemos hablar porque pues fuimos parte de, ha venido a la baja en cuanto a su impacto social. Quizás sí en cuestión, ¿cómo le podemos llamar? De edificios, de ir a otros lugares, estar un poco más presentes. Bueno, ese impacto, digamos, se ha visto, pero en este otro que tiene que ver con llevar esa esencia de la universidad hacia la sociedad, como que eso ha venido a la baja, ¿no? O por lo menos eso es lo que cada vez se ve, y lo vimos ahorita con la pandemia, ¿no? No hay números que digan la PUAP tiene este impacto en cuanto a los datos dados ante cualquier estudio a partir de la pandemia. Hasta el momento no la veo, como sí en otras instituciones, como llámese la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, y podemos hablar de otras instituciones privadas que, como bien dices, han sido algunas golpeadas y que pues hace falta, ¿no? Ya aprovechar esto de la pandemia para que, sobre todo, académicos, ¿no? Y alumnos, ¿por qué no?, que han experimentado esto del aislamiento del trabajo desde casa, online, pues se den cuenta de que lo que era normal antes de la pandemia jamás era lo mismo. Y que entonces no hay que esperar, sino actuar, hacer algo distinto a partir de ahora, si es que queremos que haya cambios. Que, bueno, yo me acuerdo que me decían mucho en la prepa, y si no mal recuerdo, un maestro de química que se llama Raúl Márquez, que creo que ya se retiró hace como 2-3 años, nos decían en aquel entonces en sus clases de química: no hay mejor lugar de experimentación que aquí donde estamos nosotros. Y no me refiero al laboratorio de la preparatoria, sino me refiero a la misma universidad. Todo lo que quieran hacer, háganlo aquí, para que allá afuera se cometan el mínimo de errores, y si van a hacer algo diferente, sepan qué hacer, y si no, sepan cómo investigar para hacerlo. Entonces, tendríamos que verlo de esa manera. Los que quizás teman, ¿no?, que los estudiantes puedan ejercer un poco más de obligaciones y derechos, porque con ello conlleva una responsabilidad este tipo de cambios que hoy mencionaste, Toño, pues también cambien, ¿no?, sus miedos por algo distinto, si es que queremos que pues no solamente a nivel universitario, sino en otras instancias todavía macros, haya cambios interesantes que ojalá, yo creo que sí nos tocará ver, nos tocará ver, y sobre todo este que acabas de proponer, ¿no? Con eso cerraría, Toño. Fíjate que ya para ahora sí darle remate a las exposiciones anteriores, quiero también referirme a dos aspectos que tomaron en cuenta los universitarios de Córdoba hace 102 años, que son muy pertinentes considerar ahora. Y son, digamos, estos dos principios de los 10 que expresaron existían en el manifiesto de los universitarios de Córdoba, que se refieren a la solidaridad latinoamericana e internacional. Ese era uno de los principios de la reforma y de la autonomía universitaria tal y como la concebían hace 102 años. Y finalmente, la Unidad Obrero Estudiantil. Probablemente hoy tendríamos que hablar de la Unidad Estudiantil Pueblo. Entonces, ¿cómo replantear este principio de autonomía universitaria en relación a los conceptos de solidaridad latinoamericana e internacional y la unidad estudiantil pueblo o pueblo estudiantil? Remataría con una pequeña frase. Hoy día, la defensa de la autonomía universitaria no pasa por defender para que las cosas sigan igual. Hoy las cosas son irregulares, son ilegales, y no pasa por la defensa de estas irregularidades la defensa de la autonomía universitaria. No pueden volver a manejar esto. Les funcionó una vez. Debo constar que les funcionó. La mayoría o una buena parte de la comunidad pensó que la defensa de la autonomía pasaba pues por hacerse la vista gorda frente a las situaciones irregulares que se denunciaban. Hoy, vuelvo a repetir, la defensa de la autonomía no pasa por la defensa para que las cosas sigan igual. Pues recuerde México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.